Castelar, una historia que construimos en conjunto. Mi nombre es Julio, vivo acá en el barrio Santa Rosa. En el año 1960 que estoy viviendo acá, cuando las calles eran de tierra, no se conocía el asfalto. Estaba el club también Santa Rosa. Y bueno, con el tiempo se vinieron asfaltando las calles. Antes se organizaba y buscaba las empresas para asfaltar y había que pagar el asfalto. Bueno, participo en todos los barrios, en la UGC, por un barrio mejor, por un mundo mejor. Y bueno, y soy crítico de nuestra sociedad que no participa también. Y estoy participando actualmente en el Centro de Jubilación de Santa Rosa, soy parte de la comisión. Bueno, y en el Centro de Jubilados también estamos trabajando para el bien de los jubilados, hacen los viajes, pero también para el bien del barrio, estamos invitando a la gente. Sigamos escribiendo páginas.